Aquí estamos en Radio de la Azotea 88.7 desde Mar del Plata, Argentina, para meternos en la temática internacional de nuestra América. Lo más importante por estos días tiene que ver con Ecuador, porque se desarrolla la segunda vuelta el próximo domingo. La segunda vuelta que definirá un rumbo para el hermano país latinoamericano. A ver si continúa el neoliberalismo haciendo estragos en las comunidades de nuestros pueblos o si hay una vuelta a una intención de construir nuestra América. Andrés Arauz, por un lado, candidato correísta, y por el otro lado, el ex banquero, político y empresario Guillermo Lasso, con una dicotomía y una polarización que es común para estos tiempos, como se da. Y para hablar sobre estos temas, tenemos una entrevista hoy importante que nos puede esclarecer cómo viene esta previa a las elecciones, con Gabriela Rivadeneira. Gabriela, asambleísta nacional de la bancada de la Revolución Ciudadana, militante comprometida con el pueblo ecuatoriano y la patria grande. En 2013, a los 29 años, se convirtió en la primera mujer y la persona más joven en ejercer la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, cargo para el que resultó reelecta en 2015, cumpliendo de este modo dos periodos consecutivos al frente de la función legislativa. Por más de 14 años ha estado al servicio del pueblo ecuatoriano en distintos cargos de elección popular como concejala, vicealcaldesa de su cantón Otavalo y como viceprefecta y gobernadora de la provincia de Imbabura. Fundadora del Grupo de Puebla, actualmente exiliada política en el hermano país de México. Estamos en contacto telefónico y saludamos desde Mar del Plata, Argentina, a Gabriela Rivadeneira, ecuatoriana. ¿Cómo estás, Gabriela? Beatriz y Sebastián, te saludamos. Hola, buenos días, querido Sebastián, Beatriz, un abrazo muy especial y gracias por esta invitación a estar en esta radio comunitaria de la Azotea. Definitivamente mantener la conexión entre nuestros pueblos es fundamental y muy agradecido siempre por la solidaridad que hemos recibido del pueblo argentino, así que es un gusto comunicarme con ustedes en esta mañana. ¿Cómo está la situación previo a la segunda vuelta del próximo domingo? ¿Qué perspectivas tienen? Bueno, para nosotros esta ha sido realmente una carrera electoral muy dura, muy dura. Y digo carrera porque parece que estamos llenos de obstáculos y saltar, brincar y pasar estos obstáculos ha sido una de las partes de la resistencia que hemos tenido que vivir desde la Revolución Ciudadana durante estos 4 años del gobierno neoliberal del presidente Moreno en el Ecuador. Y eso no ha cambiado para nada en este proceso electoral. Desde el día uno que iniciamos, pues iniciamos justamente con complejidades como por ejemplo de 16 binomios fuimos el último en ser calificados con la proscripción política de Rafael Correa para la vicepresidencia. Nos obligó entonces a presentar un binomio que caracterice las dos regiones más fuertes electoralmente que tiene el Ecuador, que es Sierra y Costa, encabezado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Andrés Arauz, un joven formado en el fulgor de la Revolución Ciudadana, tiene 36 años de edad, se convertiría en el presidente más joven del continente, que ganó la primera vuelta electoral en Ecuador y ahora en esta segunda vuelta en el balotaje, pues va liderando las encuestas de preferencia electoral a pesar de una campaña muy agresiva y se los voy a decir porque además les será muy reconocido el nombre de Durán Barba, quien es justamente el asesor que está tras la candidatura de Guillermo Lasso y lo que están proponiendo ustedes ya lo conocen, una campaña llena de fake news, de demagogia, una campaña agresiva dentro de lo grotesco que resulta una campaña sucia, ¿no? Pero a pesar de eso, hoy estamos muy esperanzados, las encuestas y todos los sondeos de opinión, pero sobre todo el trabajo de la gente, el cariño de la gente en la calle, pues nos hace ver que el domingo 11 de abril tendríamos una victoria no solo para el pueblo ecuatoriano, sino para la integración de todos nuestros países y para fortalecimiento de la patria grande. Sí, una noticia informa que Ecuador acredita 293 observadores internacionales para el balotaje del 11 de abril. Lo dice la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. esto va a ayudar a que sean más claras las elecciones? ¿Cómo lo ves? Esperemos que así sea, aunque siempre recordamos el penoso evento que pasó hace un año en Bolivia, en donde fue justamente una observación internacional, la de la OEA, la que cobijó el golpe militar en Bolivia. Y en Ecuador, una de las delegaciones es justamente acreditada, es justamente la de la OEA, sin decir que en la primera vuelta, justo en pleno proceso electoral, Moreno visitó en Washington Almagro y tuvieron una reunión que le hicieron pública y que prácticamente los temas a tratar era sobre el sostenimiento de la democracia en el Ecuador. Así que bueno, siempre estamos alertas y expectantes realmente de lo que pueda pasar tras el proceso de voto popular, es decir, cómo se mueven realmente los entornos de la élite económica, de las grandes corporaciones de comunicación y también las movidas del Departamento de Estado, que no ha dejado de estar ingiriendo y pendiente de la política ecuatoriana en estos últimos años, de tal manera que, bueno, apostamos a que las delegaciones internacionales en su conjunto, incluyendo la del Grupo de Puebla y de otras personalidades que han sido aceptadas como veedores formales, pues puedan realmente equilibrar la balanza y permitir que adentro y para afuera el proceso electoral realmente salga legitimado, porque va a ser muy duro la gobernanza en este tiempo con un país en crisis, con un país no solo en crisis por la pandemia, sino en una crisis económica fuerte. Somos el país, según la CEPAL, de toda la región que tiene los indicadores más bajos en el tema de crecimiento, es decir, tenemos 10.9 puntos de decrecimiento, 6 millones más de ecuatorianos de una población de casi 18 millones que han bajado a la clase y estratos de economía empobrecido, de tal manera que tenemos realmente un escenario complejo para trabajarlo en el Ecuador. Así que aspiramos realmente que la legitimidad que pueda dar este domingo un triunfo en las urnas permita iniciar todo un llamado a una gran cohesión nacional que permita realmente que las propuestas de reactivación económica y sobre todo de atención frente a la pandemia pues sean lo emergente. Gabriela, conocemos aquí desde Argentina sobre la situación en Ecuador a partir de la traición de Lenín Moreno a Rafael Correa. Y en esta previa estaría bueno conocer tu pensamiento al respecto de qué representa Andrés Arauz, de qué representa también el candidato que está enfrente, Lasso, como para tener en cuenta qué puede pasar si uno triunfa o si el otro triunfa. Para nosotros, Moreno ha sido el Macri del Ecuador. Seguir con Guillermo Lasso, o sea, sería la continuidad de ese gobierno nefasto de profundización de un sistema neoliberal en contra del pueblo. ¿Y por qué? Porque son proyectos totalmente antagónicos. Lasso es el accionista principal y no ha dejado de estar ligado a su espacio natural, que es la banca privada en el Ecuador, que vale la pena decir, ha sido el único espacio económico en el Ecuador que ha ganado altísimo rangos de liquidez aún durante la pandemia, y en ese sentido se ve la carta blanca que se ha dado justamente para el juego inequitativo que ha habido en los sectores económicos del Ecuador. Lasso es quien ha cogobernado con Moreno en el Ecuador. Tú dices la traición a Correa, fue mucho más allá de la traición a Correa, de que por sí eso ya era suficientemente grave dentro de una maniobra política, pues fue la traición al pueblo ecuatoriano, porque lo que hizo Moreno fue aplicar el plan de gobierno de Lasso, de tal manera que este personaje que ha estado tras los últimos 4 años en el gobierno, pues es quien ahora está disputando la presidencia. De la orilla contraria, la Revolución Ciudadana, liderada por Andrés Arauz. Andrés Arauz sonó un nombre muy nuevo en la palestra nacional, mucho más en la regional, es decir, fue un funcionario de la época de la Revolución Ciudadana que no fue dirigente, digamos, de primera línea, por lo tanto no estuvo muy expuesto a la opinión pública. Sin embargo, Andrés cumplió roles importantes, fue director del Banco Central, fue subsecretario de Planificación del Estado, fue ministro de Cultura, pero pero el cargo, digamos, donde ya se le empezó a conocer a Andrés, es ministro coordinador de talento humano. Estuvo al frente de toda la política universitaria, del sistema de becas, de la creación de nuevas universidades y de la generación de la sociedad del conocimiento. Entonces, Andrés está muy empatado en esta nueva dinámica y de la innovación de la política que va muy ligada al tema de la ciencia, la tecnología, la investigación, pero sobre todo un profundo manejo de lo económico. Él es economista, tiene algunos títulos, un par de masterados, un doctorado en economía y finanzas, de tal manera que realmente es un cuadro muy potente y que se lo ha visto de esa manera en esta campaña electoral, y muy limpio también, por lo que ha sido más difícil para la oposición tratar de encontrarle de dónde atacarlo, ¿no? Entonces, ese es Andrés Arauz, es nuestro candidato a presidente, y esperamos, como decía hace un momento, que se convierta en el presidente más joven del continente, de tal manera que pueda, en conjunto con Andrés Manuel López Obrador en México, con Alberto Fernández y nuestra queridísima Cristina en Argentina, con Luis Arce en Bolivia, pues reactivar un círculo de esta nueva temporada y de esta nueva ola progresista en la región que permita recuperar la integración regional que tanta falta nos hace. Vale decir que Andrés ha tenido ya conversaciones con el presidente Alberto Fernández directamente y en especial por los temas no solamente de reactivación económica, sino principalmente de la adquisición de la vacuna, tanto con Argentina como con México. Podemos realmente liderar un proyecto diferente de distribución o de vacunación que permita realmente que no sean las élites económicas de nuestros países las que sean vacunadas, como ha pasado en este tiempo con Moreno, sino sea como en el proceso que se está llevando en Argentina o en México, de realmente democratizar el acceso a la vacuna y poner la vacuna a quien realmente necesita en primera línea. Tú actualmente estás exiliada, ¿no? En México. ¿Cómo estás viviendo el exilio? ¿Cómo fue el proceso? ¿Y cuáles son las expectativas ahora, ¿no? Con esta nueva, con el balotaje y los resultados eleccionarios? Sí, bueno, el exilio siempre va a ser duro para cualquiera. Salir obligado de tu país, estar lejos de la familia, de la militancia. Yo soy muy activa en la política. Bueno, soy dirigente de la ERC, pero primera vez en 14 años que me pierdo una campaña electoral, y realmente eso ha significado también que nos reinventemos, ¿no? Reinventarnos del lugar desde donde estamos para seguir aportando a la construcción de un proyecto político alternativo, vial y real. Pero bueno, acá estamos ya un poco más de un año en condición de asilada política. Realmente México ha sido un país sumamente generoso con los asilados de esta época. Los últimos asilados en México fueron hace 37 años, los últimos en registrarse fueron de la dictadura chilena. Y después de 37 años, México vuelve a abrir la figura de asilo político con los casos ecuatorianos y bolivianos después de las revueltas de octubre del 2019. Así que bueno, México ha sido sumamente generoso, nos ha permitido seguir activos en la política y con toda la seguridad de que nuestra participación política no influye en nuestra seguridad integral, que era lo que nos pasaba y lo que tuvimos justamente en el Ecuador. Actualmente yo tengo un caso por instigación, que es un caso de delito político en el Ecuador a raíz de los hechos de octubre, de tal manera que lo que esperamos realmente no solamente por mí, sino por situaciones mucho más complejas, como nuestro preso político Jorge Glass, que va 3 años y medio en prisión, casos muy parecidos a los que surgieron en la época de Macri y de los perseguidos y presos políticos, que hasta ahora en Argentina pues seguimos pidiendo su libertad, Amado Vudú, Milagro Salas, entre otros compañeros y compañeras que siguen en prisión. Pues el caso que tenemos en el Ecuador también es de Jorge Glass y de otros compañeros y compañeras que están presos en exilio político o con medidas sustitutivas a la privación de la libertad. Así que lo que esperamos es realmente retorne un Estado en democracia, un estado que pueda realmente permitir que los casos sean revisados y que se den cuenta que en su mayoría fueron un montaje que se armaron para la proscripción política, iniciando por el propio caso de Rafael Correa, que tiene 39 procesos penales, uno de ellos ya con sentencia ejecutoriada, no por actos de corrupción, sino por influjo psíquico. Ese es el delito del que se le acusó a Rafael Correa para ponerle 8 años de prisión y 25 años de prohibición de participación política, en un caso muy similar al que pasó en Argentina, la famosa libreta con la que quisieron acusar a Cristina Fernández, fue la libreta acusatoria en Ecuador para el influjo psíquico como delito contra Rafael Correa. Así es que esperamos realmente que el Estado de Derechos y el sistema en democracia pueda realmente dar pasos importantes revisando los casos judiciales y dándose cuenta que realmente es un absurdo montaje, que ya nos ha dado luces el caso en Brasil, Cristina, que nos da luces todo el tiempo de la maniobra de Loafer implementado en esta época, así que esperamos pues que en Ecuador esta situación también pronto pueda cambiar. Gabriela, por último, para despedirnos, ¿cómo están los números de las encuestas respecto al balotaje del próximo domingo en Ecuador? Ahora nosotros estamos por arriba del segundo candidato, es decir, nuestro marco de diferencia se acerca, es más o menos de 5 a 6 puntos de diferencia con el candidato Lasso, de tal manera que eso nos ayudaría a consagrar una victoria importante durante este proceso electoral, ¿no? Entonces esperemos, los números siempre varían en estos últimos días previos a la votación. Nosotros confiamos muchísimo en que pase lo que pasó en Bolivia, al final con el voto oculto, ¿no? Un voto vergonzante que no expresa necesariamente en las encuestas su posibilidad de voto por todo este framing mediático que se ha armado durante los últimos años, pero aspiramos que ese voto sea un voto decisivo el día domingo y que sobre todo los resultados sean respetados, porque también nos preocupan mucho ciertas alertas que se ha puesto desde la interna del Consejo Nacional Electoral frente a la posibilidad de un fraude que siempre está presente en procesos electorales tan complejos como el nuestro. No está en disputa únicamente la silla en Carondelet, que es el sillón presidencial, sino realmente toda esta lógica de recuperación de política soberana y de integración regional, por lo tanto es un tema de mayor análisis y de mayor amenaza, si quieres verlo así, para la suerte de reconstitución conservadora que empezó a fraguarse durante los últimos años en la región. Así que bueno, esperamos realmente que ese margen nos dé la victoria que tanto añora el pueblo ecuatoriano y que por supuesto también sería una muy buena noticia para los países y para la región en general. Gabriela, muchísimas gracias por atendernos y todo el abrazo y la confraternidad con el pueblo ecuatoriano desde Mar del Plata, Argentina y Radio de la Azotea. Muchísimas gracias, Sebastián, Beatriz, ha sido un placer comunicarme en esta mañana con ustedes. Gracias por estar atentos, gracias por difundir y por hacer que Ecuador esté presente también dentro de la opinión pública en nuestra querida Argentina, y esperamos pues que la pandemia nos permita también muy pronto reencontrarnos. Así que les envío un abrazo muy fuerte y muchas gracias por ese espacio, y hasta el domingo, un domingo de buenas noticias. Así que abrazo fuerte a todas y todos ustedes. Gabriela Rivadeneira, quien desde México habló sobre la situación en Ecuador con el balotaje del próximo domingo. Ella fue fundadora del Grupo de Puebla, actualmente exiliada política ecuatoriana en el hermano país mexicano, aquí en Se Picó la Mañana.